Ay, aquí tengo un caso que ocurrió con San Francisco de Sales también, para que vean cómo el Espíritu Santo les orienta para no molestar nunca a nadie, para no herir a nadie y para sacar el mayor provecho espiritual de aún de las almas extraviadas. Un día, uno de los criados que había en el Palacio Episcopal de San Francisco de Sales, que en la época todavía, hoy en día los obispos, gracias a Dios, cada vez son más sencillos, ya no tienen palacios, dejan el palacio, dejan, van a vivir al seminario. Ojalá que cunda el ejemplo, porque no cabe duda que había un poco de exageración y un poco de exceso, no cabe duda. Palacio Episcopal, ¿qué es eso? El portal de Belén. Nuestro Señor nació en el portal de Belén y murió. Lo cierto es que tenía entonces, en aquella época, tenían criados. Y uno de aquellos criados de San Francisco de Sales empinó más de la cuenta y volvió por la noche al palacio completamente borracho, como una cuba al pobre tío. Llamó descompasadamente a la puerta, no le abrían, y San Francisco de Sales desde su habitación oyó que estaban llamando a la puerta, y hoy se levanta y se encuentra que respecto, completamente borracho. Mire, si estaba borracho, que ni siquiera le conoció que era el obispo, no se dio cuenta. El obispo, con toda caridad y con todo cariño, lo llevó a la habitación donde vivía aquel borrachín y le dejó allí, que estuviese tranquilo durante la noche. Y al día siguiente, cuando se enteraron los demás criados, compañeros de él, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Sabes quién te abrió la puerta anoche cuando viniste como una cuba? Fue el obispo, el señor obispo, se echó a temblar. Ahora te llamará ahí, lo menos que hará es expulsarte para evitar el escándalo, te expulsará de casa, eso es lo menos que hará. Le llamó, el obispo te llama, temblando. Se presentó ante él, abrió la puerta y dijo, acércate acá, hijo mío, acércate acá. Creo que anoche estabas un poquitín mareado, ¿no te parece? Cayó de rodillas el señor obispo. Le juro que jamás volveré a beber una sola gota de vino. No seas exagerado, hombre. No seas exagerado. Puedes beber un poquito de vino, pero no tanto, y con un poquito de agua. Mira, y ahora vete a confesar, porque eso es pecado. Eso no se puede hacer. Ahora vete a confesar. Aquel hombre ya no volvió jamás a emborracharse. Si él hubiera dicho, sinvergüenza, caraña, qué escandaloso, ya te estás marchando, al día siguiente borracho otra vez. Para que vean ustedes cómo la dulzura y el cariño y la caridad consigue más que la dulzura. Y esto a base del consejo que le dio en aquel momento, el consejo que debía de darle a aquel pobre borrachito.